Hoy es 7 de mayo, hoy es el aniversario del nacimiento de una gran mujer y realmente no fue casual la elección para decidir contarles de qué se trata este proyecto de reforma laboral con perspectiva de género. Evita fue nuestra primer feminista, Evita fue la primer defensora de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, además de haber sido la gestora de una formidable empresa, si se quiere llamar así, que tuvo que ver con la inclusión, que tuvo que ver con la transformación de las bases estructurales del país y que tuvo que ver con haber dejado una huella imborrable, no solamente en la memoria colectiva de los que vivieron aquel momento, sino los que hoy los podemos ver en perspectiva, porque aquello que ella transformó, aquello que ella verbalizó, a veces con enojo y a veces con muchísima dulzura, tiene que ver con lo que hoy somos como argentinos y argentinas. Así que antes que nada, celebrar hoy su día, porque celebrar su nacimiento es un poco celebrar el inicio de la argentinidad. Yo no estoy siendo original en relación a este proyecto. Hay otros proyectos presentados en este sentido. Lo que hemos tratado de hacer con mis compañeros del Nuevo Espacio Santafesino es consolidar en un solo proyecto aquellas cuestiones que tienen que ver con la problemática de la vida laboral de las mujeres en un ámbito tan complejo como el que hoy se nos presenta en la Argentina. Hay dos principios rectores de este proyecto. Uno tiene que ver con la no discriminación en el ámbito laboral, la igualdad de trato y oportunidades, y lo que significa conciliar la vida laboral y el ámbito familiar de la mujer, algo que las mujeres estamos siempre tan pendientes, ¿no? Que el hecho de trabajar fuera de casa también nos permita conciliar nuestra vida como madres, como esposas, como de alguna manera aglutinadoras de la vida familiar, algo tan importante para nuestras tradiciones. Nosotros estamos planteando varias modificaciones, se las digo muy así rápidamente. La modificación del artículo 17 de la ley, que tiene que ver con la incorporación de parámetros claros y concretos en cuanto a la igualdad de género en el ámbito laboral, que tienen que ver básicamente con la selección de cargos, con los criterios de selección. Ya nuestra Corte se ha expedido en el fallo Fredo y en el fallo Cisneros, en aquellos fallos donde la Corte pone claramente de manifiesto que ha habido empresas que en algún momento discriminaron a la mujer en el proceso de selección simplemente porque las mujeres no tenían fuerza para hacer determinados trabajos. Fíjense qué paradoja tan absurda, ¿no? Discriminarnos porque no tenemos fuerza. Tenemos otras fortalezas. Introducir justamente tres artículos, el 17, en distintos articulados, que seguramente será un poco tedioso. Yo tengo para todos ustedes unas copias para que se las lleven. Introducir esta concientización de lo que significa la igualdad de género y algo muy importante que para nosotros es innovador y que no está previsto en algunos otros articulados de otros proyectos presentados, que es modificar la ley de ministerios. Y la ley de ministerios hay que modificarla porque, fíjense, nosotros tenemos un gabinete nacional que hoy cuenta solamente con dos ministras mujeres. Creo que de 20 ministros, a ver, que me ayuden un poco a 19 ministros, solamente dos son mujeres. Entonces, me parece que esta modificación de la ley de ministerios implicaría incorporar el principio de paridad también en la ley de ministerios a nivel nacional. El segundo principio rector de este proyecto aborda un tema muy importante que tiene que ver con las remuneraciones. Las mujeres históricamente estamos peor remuneradas que los hombres. Modificar otro de los principios que queremos establecer en esta ley es modificar los regímenes de licencias. Tenemos muy pocas licencias o muy cortas licencias cuando se trata de compatibilizar el trabajo que hacemos habitualmente en los distintos lugares y la vida familiar, las enfermedades de los hijos, las enfermedades, algunas súbitas o algunas habituales. ¿Qué mujer no ha tenido que alguna mañana llamar al trabajo diciendo que tiene un hijo con fiebre y que no tiene con quién dejarlo? Bueno, todas estas cuestiones en términos de, digamos, de ampliar los días, es lo que estamos modificando. Y hay un tema que es para mí muy importante y central, que es introducir una licencia especial para los casos de violencia de género. Y acá es muy importante porque creo que es un fenómeno que hoy está visibilizado, del que todos hablamos, pero que necesitamos además que esas mujeres que han sido víctimas de violencia de género, además de poder generar una denuncia, de ir a los organismos que el Estado ha puesto, digamos, en funcionamiento en los últimos tiempos, también necesita un tiempo de recuperación física y o psíquica al momento de haber sido violentada. Y por otro lado, algunas cuestiones vinculadas con las jornadas reducidas cuando tenemos parientes enfermos, e incluir algo muy importante, que es la figura del acoso sexual laboral en esta ley marco, que digamos para nosotros es muy importante y que también prevé algo así como una situación de contemplación por parte de esta ley. Bueno, esos son más o menos los puntos fundamentales de lo que estamos planteando. Creemos que es muy importante que esto se extienda, es muy importante. Yo quiero en esta conferencia reivindicar la figura de la diputada nacional Lucila de Ponti, que ya ha hecho sus aportes en otras regulaciones que también ha presentado. Anoche estuvimos hablando, no podía venir, pero bueno, ella lo ha hecho en forma fragmentada. Esto es un proyecto de ley integral, entonces, de modificación a la ley laboral con perspectiva de género.